ustedes han entrado en este negocio. You've already entered this business of your own. Ya ustedes han comenzado su negocio propio. On a winning team. En un equipo ganador. You're already on a successful team. Ya ustedes están en un equipo exitoso. So tonight we want to talk about winning on your team. Ahora esta noche te queremos compartir contigo ganar con tu equipo. What it takes to succeed on a team. ¿Qué es lo que se requiere para ganar como equipo? Because your team is your own business. Porque tu equipo es tu propio negocio. None of you in this room. Nadie en este salón. You don't work for anybody. Tú no trabajas para nadie. You don't work for your sponsor. Tú no trabajas para tu auspiciador. For your upline. Por tu upline. You don't work for anybody. Tú no trabajas por nadie. This is your own business. Este es tu propio negocio. And what we want to do tonight, lo que queremos hacer esta noche, is kind of, because I know people in South America, porque yo sé que hay personas en Sudamérica, are very passionate about soccer. Tienen mucha pasión por el soccer, por el fútbol. I want to kind of make a comparison. Pero yo voy a hacer un tipo de comparación. With how being a business owner, which all of you are now, que siendo como un dueño de negocio como son todos ustedes ahora, how to succeed in a business of your own. Para tener éxito en su propio negocio. What is required to succeed in a business of your own? Pero lo que se requiere para tener éxito en su propio negocio. Are the exact same principles that it takes to succeed on a team. Es los mismos principios que se requieren para ganar en un equipo. So all of you in this room. Así que todos ustedes en este salón. Who are business owners. Que son dueños de negocios. You're on a winning team. Todos son están en un equipo de ganadores. And there's going to be necessary commitments that you need to make. Va a haber unos compromisos necesarios que van a tener que hacer. To your team. Para su equipo. To your business. Para su negocio. If you're going to expect to fail, and if you're going to expect to win or succeed. Si tú esperas ganar y obtener y tener éxito. So all of you right now. Así que todos ustedes ahora mismo. You have begun a journey. Ustedes han comenzado una jornada. It's a 2 to 5 year tournament. Es una jornada, un torneo de 2 a 5 años. It's a 2 to 5 year plan. Es un plan de 2 a 5 años. You have begun the World Cup tournament. Ustedes han comenzado la Copa Mundial. It's your own tournament that you're racing. Es tu propio torneo, competencia que tú estás comenzando. Not everybody will win. The tournament. No todo el mundo va a ganar la copa. Because a lot of people are not willing to do what it takes to succeed. Porque no todo el mundo quiere hacer lo que se requiere para tener éxito. So I want to talk about the commitments. Así que yo voy a hablar de los compromisos. Required from all of us. De lo que se requiere de todos nosotros. What it takes for all of us to do. Qué es lo que es necesario invertir por todos nosotros. What must happen for our team. Qué es lo que debe suceder para el equipo. In order for us to win. Para que nosotros podamos ganar. And we can bring the World Cup home to Chile. Para que nosotros podamos traer la Copa Mundial a Chile. So we can bring the World Cup home to our family. Para que nosotros podamos tener la Copa Mundial a nuestra familia. So we're excited about sharing with you. Así que nosotros estamos emocionados para compartir contigo. I'm going to leave you with my beautiful wife Yvonne. Yo te voy a dejar con mi preciosa esposa Yvonne. Good evening. Buenas noches. It is great to be here again with you tonight. Es fantástico estar hoy. And it is an honor to be here with your diamonds that are all represented here. Es un honor estar aquí con todos tus diamantes. I just want to share with you a couple minutes. Quiero compartir con ustedes unos minutos. Because I found out that this business is built upon identification. Porque yo he encontrado que este negocio se desarrolla con la duplicación, identidad. And there's 3 areas that you're going to need to identify with to build this business. Hay 3 áreas donde tú te vas a tener que identificar para desarrollar este negocio. The first one is identifying with your dream. El primero es identificar tu sueño. That's one of the most important things you'll need to identify with in this business. Es una de las cosas más importantes de este negocio. And I know for a lot of you that's the one that's the hardest. Y yo sé que para muchos de ustedes ese es el más difícil. You know, for Terry and I, it took us 2 years to find out why we wanted to build this business. Para Terry y yo nos demoramos 2 años en encontrar nuestra razón por hacer este negocio. People need to follow. Tiene que seguir a alguien que sabe a dónde va. So you need to focus in on why you would build this business. Tienes que enfocarte en por qué estás haciendo este negocio. Why are you here this weekend? ¿Por qué estás aquí este fin de semana? Why would you want to be inconvenienced to do the things that this business requires? ¿Por qué te vas a pasar inconveniencias que requiere este negocio? Eventually you'll have to answer that question. Vas a tener que contestarte esa pregunta. So focus in on why you want to build this business. Enfócate en por qué quieres este negocio. The second thing, la segunda cosa, is identifying with somebody in your upline. Identificarte con alguien de tu upline. I hope you understand how important your upline is in this business. Yo espero que entiendan la importancia de tu upline en este negocio. Your upline is your communication. Tu upline es tu comunicación. And the soul of your business. Y el alma de tu negocio. And you need to develop a friendship with somebody in your upline. Necesitan desarrollar una amistad con alguien en su upline. When Terry and I first got involved in the business, cuando Terry y yo empezamos en este negocio, We wanted to be around Tim and Connie Foley. Queríamos estar cerca de Tim y Connie Foley. We admired them so much. Los admirábamos muchísimo. And not because only of where they were at in the business. No porque a dónde estaban en este negocio. But just because of the type of people that they were. Pero por el tipo de personas que eran. And that they stood for integrity. Representaban la integridad. And for honesty. La honestidad. And for loyalty. La lealtad. So develop a strong friendship with somebody in your upline. So desarrollen una amistad fuerte con alguien de su upline. You know, Tim and Connie have this incredible ability. Tim y Connie tienen una habilidad increíble. To help people feel better about themselves when they walk away. Ayudar a las personas a sentirse mejor cuando se van de su presencia. So Terry and I have always tried to duplicate them. Terry y yo siempre tratamos de duplicar eso. But with our own personality. Con nuestras propias personalidad. Loyalty and edification is vital in this business. Lealtad y edificación es vital en este negocio. And the third area that you're going to need to identify with. La tercera área donde te vas a tener que identificar. Is yourself. Es tú mismo. And that's probably the hardest one. Y ese probablemente es el más difícil. You know, 10 years ago when Terry and I got involved in the business. Hace 10 años cuando Terry y yo empezamos en este negocio. I was an extremely shy person. Yo era una persona muy tímida. This business really scared me when we first got in. Este negocio me asustaba mucho cuando empezamos. I wasn't used to be around a lot of people. No estaba acostumbrada a estar rodeada con muchas personas. It bothered me that everybody was so excited all the time. Me molestaba que todo el mundo era tan entusiasmo todo el tiempo. And I realized for the first time that I was going to have to make some changes within myself. Y me di cuenta que iba a tener que hacer unos cambios adentro de mí. And learn to work on myself. Y aprender mejorarme a mí misma. And that's where the incredible system comes in. Y ahí es donde entró el sistema este increíble. The system is going to help you work on yourself every day. El sistema te va a ayudar a mejorarte a ti todos los días. That's why it's so important that you're listening to the tapes. Por eso es tan importante que escuchen los cassettes. And that you're reading the books. Y que lean los libros. Especially the books. Especialmente los libros. See, because you can fool people about listening to the tapes. Porque tú puedes engañar a las personas que estás escuchando las cintas. But you can't fool people about reading the books. Pero no puedes engañar a nadie que si no estás leyendo. Because the books are helping to make your attitude better in this business. Porque los libros te ayudan a cambiar tu actitud en este negocio. And improve your attitude in life in general. Y mejorar tu actitud en la vida en general. So learn to work on yourself every day. Aprende de cambiar un poquito cada día. And learn to develop a serving, giving attitude. Y desarrollar una actitud de servicio. That you can do, you know, whatever you can do for your upline or for the people in your business. Lo que tú puedas hacer para tu upline o las personas de tu grupo. You know, what you can learn to do for everybody. Lo que puedes hacer para cada persona de este mundo. That's a great gift that this business will teach you. Es un regalo que este negocio te puede enseñar. If you're listening. Si estás escuchando. So learn to work on yourself every day. Aprende de trabajar un poco en tú mismo todos los días. And understand that it's okay to make mistakes. Y entender que no importa si hacemos unos errores. The system and your upline are incredible teachers. El sistema y el upline son los mejores maestros. Just focus in on how you can become a better person. Enfócate en cómo puedes mejorar como una persona. And like Terry said, we want you to join this team. Y como dijo Terry, queremos que sean parte de este equipo. It is an incredible team. Es un equipo increíble. And all your diamonds that are backstage, we admire. Y todos los diamantes allá atrás, nosotros tenemos mucha admiración. We look up to all of them. Tenemos mucha admiración a todos. Because they've all worked hard. Porque todos han trabajado muy duro. And they're teaching the ethics that this business teaches. Y están enseñando las éticas que este negocio enseña. So find your why. Encuentra tu razón. Find somebody in your upline that you can hang on to. Encuentra a alguien de tu upline con quien te puedes agarrar. And work on yourself every day. Y trabaja un poquito en tú mismo todos los días. And never ever quit on yourself. Y nunca te desanimes con ti mismo. And we know you can make it in this business. Y nosotros sabemos que ustedes pueden lograr el éxito. We love you. God bless you. And here's Terry. Los queremos mucho. Aquí está Terry. Okay. Here's what happens. Esto es lo que sucede. You're in the World Cup tournament. Estás en la competencia de la Copa Mundial. You're on the winning team. You got the best line of sponsorship. Estás en el equipo ganador. Tienes la mejor línea de auspicio. Where you are at is the best place. En donde tú te encuentras en estos momentos es el mejor lugar. Now the question is. La pregunta es. How many goals do you got to score to win? ¿Cuántas ¿Cuántos goles tienes que hacer para ganar? How many times do you got to kick the ball into the net to win? ¿Cuántas veces tienes que patear la bola dentro del gol para ganar? All I know is this. Yo lo único que sé es esto. It takes 6 shots into the net to win. Toman 6 patadas para ganar dentro del gol. You can't get the ball in the net. Tú no puedes llevar la bola al gol. Unless you kick the ball. Al menos que le des la patada. So you're looking to score 6 goals. Así que tú estás buscando anotar 6 goles. In the course of the next 3, 4, 5 years. En el curso de los próximos 3 a 5 años. So you can bring the trophy home. Para que tú puedas traer el trofeo a tu casa. Certain commitments have to take place in your business. Hay ciertos compromisos que tienen que llevar a lugar en tu negocio. In order for you to score 6 winning goals. Para tú poder anotar 6 goles. The first thing that must happen in your business. Lo primero que debe suceder en tu negocio. For your team. Para tu equipo. Ivan already mentioned it. Ivan ya lo mencionó. It's the first step in the 8-step pattern. El primer paso en el paso del en el patrón del éxito. The most important of all. El más importante de todos. And the most overlooked of all. Y es el más que se deja de estudiar. If you're going to enter the World Cup tournament. Si tú vas a entrar en la Copa Mundial. And you're going to start playing the game. Y tú vas a comenzar a jugar el juego. You better know why you're going to play the game. Tú debes saber por qué vas a jugar. What are you looking to accomplish out of the game? ¿Qué es lo que tú estás buscando en ese juego? What are you really trying to accomplish out of your life through this business? ¿Qué es lo que tú quieres lograr de tu vida a través de este negocio? What do you want so bad? ¿Qué es lo que tú quieres tan profundamente? That's going to make you overcome. ¿Qué te va a hacer sobrepasar? Learn. Aprender. Develop the winning attitude for success. Desarrollar la actitud de éxito para ganar. What do you want to accomplish so bad in your life? ¿Qué es lo que tú quieres lograr en tu vida? That will create a relentless pursuit. De que va a crear una persecución increíble de tu sueño. Of a thing. Thank you very much. Of a thing called a dream. De lo que se llama el sueño. The things that you want out of your business. Las cosas que tú deseas de tu negocio. The reason why you entered the game. La razón por la cual tú entras al juego. The reason why you entered the business. La razón por la cual tú entras al negocio. If it's real. Si es real. And it has to happen in your life. Y tiene que suceder en tu vida. You will score 6 goals. Tú vas a anotar los 6 goles. People will not score 6 goals in this business, not everybody. No todo el mundo va a anotar los 6 goles en este negocio. Because a lot of people. Porque muchas personas. Think they have a dream. Piensan o creen que tienen un sueño. But they're not willing to make the commitments to make the dream a reality. Pero ellos no quieren hacer el compromiso para hacer esos sueños realidad. Your dream. Tu sueño. The things that you want out of your business. Las cosas que tú deseas de tu negocio. Will determine success. Van a determinar éxito. Or failure. O fracaso. It will determine whether you win. Va a determinar si tú puedes ganar. Or whether you lose. O si tú pierdes. It will determine your energy level. Va a determinar tu nivel de energía. It will determine whether you are consistent. Va a determinar si tú eres consistente. In pursuing your dream. Y estás persiguiendo tu sueño. Or you are inconsistent. O eres inconsistente. With pursuing a hope or a wish. Mientras estás en persecución de una esperanza o un deseo. Hopes and wishes do not come true. Esperanzas y deseos no se hacen reales. I wish I could score the goal. Yo desearía anotar el gol. But I don't want to kick the ball. Pero yo no quiero patear la bola. You gotta kick the ball if you want to score. Tienes que patear la bola si quieres anotar el gol. The question is, why do you want to score? La pregunta es, ¿por qué quieres anotar? What do you want to accomplish out of your life? ¿Qué es lo que tú quieres lograr de tu vida? When you truly know why you are doing this business. Cuando tú sinceramente sabes por qué estás haciendo este negocio. You will truly begin to have respect. Tú sinceramente vas a comenzar a tener respeto. Respect the journey. Vas a respetar la jornada. Respect the price that you'll have to pay. Vas a respetar el precio que vas a tener que pagar. You'll accept the fact. Tú vas a aceptar los hechos. That it's only time. Que es solamente tiempo. And consistent effort. Y esfuerzo consistente. That separates you from where you're at today. Que te separa a ti donde estás hoy. To where you can be in the next 5 years. En donde puedes estar en los próximos 5 años. When your dream is real. Cuando tu sueño es real. You now have a true sense of value. Ahora sinceramente vas a tener un sentido de valor. A sense of value to learn. Un sentido de valor de aprender. To overcome. Para sobrepasar. To score the 6 goals. Para anotar los 6 goles. You got to know why you're going to do this. Tú vas a tener que saber por qué vas a hacer esto. It's the soul of your company, like Ivan said. Es el espíritu de tu compañía, como Ivan dijo. Without a dream, sin un sueño, you're never going to score the goals. No vas a anotar los goles. Long term, a largo plazo. We're talking long term here. Estamos hablando a largo plazo. Because this is a 5-year plan. Porque este es un programa de 5 años. That has long term results. Que tiene resultados a largo plazo. You know, we want to be able to score the goals. Nosotros queremos anotar los goles. So when we leave this earth, para cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, our children can take advantage of what we did. Nuestros hijos puedan tener ventaja y oportunidades de lo que nosotros hicimos. Our family members, los miembros miembros de nuestra familia. To take advantage of our commitments that we made. Pueden tener la oportunidad de los compromisos que nosotros hicimos. To have a winning team. Para tener un equipo ganador. And to create a successful business. Y crear un negocio exitoso. So the first commitment. Así que el primer compromiso. In order to get the goal, the ball going towards the net. Para poder enviar y patear la bola a la malla. Is you got to know why you're doing this. Es que tú tienes que saber por qué estás haciendo esto. When you know why. Cuando tú sabes por qué. You begin to have fun and relax and enjoy the journey. Comienzas a divertirte y a relajarte en la jornada. Because it's only time. Porque solamente es tiempo. The second commitment that must take place. El segundo compromiso que tiene que llevar a cabo. From being a business owner. De ser un dueño de negocio. Is you must commit yourself. Tú tienes que comprometerte. To be humble enough. Para ser humilde suficiente. To use the training system that you have to your advantage. Para utilizar el sistema de entrenamiento que ustedes tienen a su disposición. To use this system. Para utilizar este sistema. That has proven to work over 3+ decades. Que ha probado funcionar 3 décadas y más. For you to use the system. Para ustedes utilizar el sistema. 100%. 100%. When you know what you want. Cuando tú sabes qué tú quieres. You see all these 3 commitments that you need to do. Ve, estos 3 compromisos que tú tienes que hacer. Is an offspin, an offshoot, is a direct result. Es un resultado directo. Of the dream. Del sueño. The dream determines whether you'll make the second commitment. El sueño determina si vas a hacer el segundo compromiso. Whether you make the third commitment. Es determina si vas a hacer el tercer compromiso. So you must commit to use the system 100%. Pero tú tienes que comprometerte a utilizar el sistema 100%. If you expect to win long term. Si tú esperas ganar a largo plazo. I do know this. Yo sé esto. The principle of duplication. El principio de duplicación. Is pure. Es puro. It's 100% pure. Es 100% puro. Duplication will either be negative. Duplicación va a ser negativa. Or it will be positive. O va a ser positiva. What is positive duplication? ¿Qué es duplicación positiva? If you want a long-term business to leave to your children. Si tú quieres un negocio a largo plazo para dejar ser heredable a tus hijos. Only one way. Solamente una forma. Positive duplication. Es duplicación positiva. Positive duplication means this. Duplicación positiva significa esto. You use the system to your advantage 100%. Tú utilizas el sistema a tu beneficio 100%. Do you like it or not? Si te gusta o no. You use it 100%. Tú lo utilizas 100%. Because you want to use it 100%? ¿Porque tú quieres utilizarlo 100%? No. No. Because you want to accomplish a thing called a dream. Es porque tú quieres lograr algo que se llama un sueño. So, as you use the system to your advantage. Así que mientras utilizas el sueño a tu beneficio. 100%. 100%. Not 98. No 98. Not 95. No 95. But 100%. 100%. No negotiation. No hay negociación. No questioning the system. No hay cuestionación. As you follow your upline's leadership. Mientras tú sigues el liderato de tus líderes. And you follow their principles and their ethics. Y tú sigues su principio y su ética. That is positive duplication. Eso es duplicación positiva. Your group. Tu grupo, your team, tu equipo, will only do what you do. Va a hacer solamente lo que tú hagas. They will never do what you say. Ellos nunca van a hacer lo que tú digas. They will do what you do. Ellos van a hacer lo que tú hagas. It's called duplication. Eso se llama duplicación. It's either negative, es negativo, or it's positive, o positivo. You use it 100%. Lo utilizas 100%. Positive duplication will take effect. Positiva, duplicación positiva va a llevarse a cabo. You can score the winning goals. Probablemente puedas anotar los goles para ganar. And have a long-term business for your family. Y tener un negocio a largo plazo para tu familia. So it all begins with us. Así que todo comienza con nosotros. It all begins with us, a business owner. Todo comienza con nosotros, los dueños de negocio. We must commit. Tenemos que comprometernos. To become the best student. Para convertirnos en los mejores estudiantes. Of the system. Del sistema. Because the best students of the system. Porque los mejores estudiantes del sistema. Are always the best teachers of the system. Siempre son los mejores maestros del sistema. And the best teachers of the system. Y los mejores maestros del sistema. Are always the biggest promoters of the system. Son los más grandes promotores del sistema. And the biggest promoters of the system. Y los más grandes promotores del sistema. Always. Siempre. Eventually. Eventualmente. 2 years. 2 años. 10 years. 10 años. 5 years. 5 años. Doesn't matter how long. No importa cuánto tiempo. But the biggest promoters. Pero los promotores más grandes. Always score 6 goals. Siempre. They always score 6 goals. Goals. Okay. So it starts off with becoming a student. Así que comienza siendo un estudiante. Gaining information. Consiguiendo información. Developing the winning attitude for success. Desarrollando la actitud para ganar el éxito. Learning from people who already have the winning attitude. Aprender de personas que ya tienen la actitud de ganar. Student. Estudiante. You become a teacher. Te conviertes en un maestro. You become a big promoter. Te conviertes en un promotor grande. You promote the dream. Tú promueves el sueño. And you promote the system. Y promueves el sistema. Because the system. Porque el sistema is what's responsible. Es lo que es responsable. For helping you accomplish your thing called a dream. Para ayudarte a ti conseguir lo que se llama el sueño. And it's the second commitment. Y es el segundo compromiso. Required to score 6 goals. Lo que se requiere para anotar 6 goles. So it all starts off with a dream. Así que todo comienza con un sueño. If your dream is real. Si tu sueño es real. And it has to happen in your life. Tiene que suceder en tu vida. You will use the system 100%. Tú vas a utilizar el sistema 100%. You will be relentless in pursuing your dream. Tú vas a ser relentless. Why do you use that? No more negotiating. No vas a negociar más por tu sueño. What you have to do to get the dream. Lo que tú tienes que hacer para conseguir tu sueño. You follow the system. Sigues el sistema. It's a process. Es un proceso. And the first commitment, el primer compromiso, leads to the second commitment. Te lleva al segundo compromiso. The second commitment leads to the third commitment. El segundo compromiso te lleva al tercer compromiso. Which the third commitment, el tercer compromiso, is actually committing to doing the work required to succeed. Es hacer y comprometerte a hacer el trabajo requerido para conseguir tu sueño. See, you can listen to 1,000 tapes. Pero tú puedes escuchar a miles de cassettes. You can read 1,000 books. Tú puedes leerte miles de libros. You can go to 1,000 seminars. Tú puedes ir a miles de seminarios. And you can come to 1,000 conventions. Y tú puedes venir a miles de convenciones. And you can go to 1,000 open meetings. Y tú puedes ir a miles de open meetings. But if you don't kick the ball, pero si tú no pateas la bola, you can't sponsor somebody. Tú no puedes auspiciar a alguien. If you don't show the plan, si tú no enseñas el plan, this is not going to work for you. Esto no va a funcionar para ti. The dream, el sueño, dictates whether you use the system 100%. Va a determinar si tú vas a utilizar el sistema 100%. If you're plugged in 100%, si tú estás conectado 100%, that means you're doing the work required to win. Eso quiere decir que tú estás haciendo el trabajo que se requiere para ganar. What is the work required? ¿Qué es el trabajo requerido? Contact. Contactar. Show the plan. Enseñar el plan. Follow up. Seguimiento. Promote. Promote. Promover. Contact. Contactar. Show the plan. Enseñar el plan. Follow up. Hacer el seguimiento. Promote. Promote. Contact. Contactar. Show the plan. Enseñar el plan. Follow up. Hacer el seguimiento. Promote. Promover. That's all the business is. Eso es lo que es el negocio. It's a little bit of work. Es un poquito de trabajo. These are the commitments required. Estos son los compromisos requeridos. Showing the plan. Enseñar el plan. Is kicking the ball. Es patear la bola. That's what kicking the ball in this business is. Eso es lo que es patear la bola en este negocio. You don't show the plan. Tú no enseñas el plan. You can't win. No puedes ganar. So when you are committed to doing the work, cuando tú estás comprometido a hacer el trabajo, you're a go-getter. Tú eres un go-getter. Every month. Todos los meses. Because you want to be a go-getter? Porque tú quieres ser un go-getter? No. No. You're a go-getter. Tú eres un go-getter. Because you want to accomplish something called a dream. Es porque tú quieres alcanzar algo que se llama el sueño. Are you plugged into the system because you want to be plugged into a system? ¿Tú estás conectado al sistema porque quieres estar conectado al sistema? Do you listen to a tape because you want to listen to a tape? ¿Tú escuchas un cassette porque quieres escuchar un cassette? Do you read a book because you want to read a book? ¿Tú quieres leer un libro porque quieres leer un libro? Do you go to a seminar or a function because you want to go? ¿Tú quieres ir a un seminario o una función porque quieres ir? No. No. You do these things. Tú haces estas cosas. Because you want a thing called a dream. Porque tú quieres algo que se llama el sueño. So now you're got a dream. Ahora tienes un sueño. You're plugged into the system. Estás conectado al sistema. You're doing the work. Estás haciendo el trabajo. Consistently. Consistentemente. Doing the work. Haciendo el trabajo. Night after night after night. Noche tras noche tras noche. Month after month after month. Mes tras mes. Year after year after year. Año tras año tras año. And what happens is, y lo que sucede es, is through doing the work, es a través de hacer el trabajo, contacting, showing a plan, following up and promoting, contactar, enseñar el plan, hacer el seguimiento y promover, what happens is you're eventually, lo que pasa es que eventualmente, gonna find one man, vas a encontrar un hombre, one woman, una mujer, or one couple, o una pareja, that has their own desire for success. De que ellos tienen su propio deseo del éxito. They have their own dreams that they want to accomplish. Ellos tienen sus propios sueños que ellos quieren alcanzar. Therefore, they become committed to the system. Así que por esa misma razón ellos se comprometen al sistema. 100%. 100%. They're consistent. Son consistentes. They're the best students for their own business. Son los mejores estudiantes de su propio negocio. Therefore, they become the best teachers for their own business. Por esa misma razón se convierten en los mejores maestros de su propio negocio. Therefore, they're committed to being consistent with doing the work for themselves. Y por esa misma razón se comprometen de hacer el trabajo consistentemente por ellos mismos. How many plans did it take to find one good one? ¿Cuántos planes se requirieron para conseguir uno bueno? How many times did you have to kick the ball? ¿Cuántas veces tuviste que patear la bola? To score. Para anotar. I don't know. Yo no sé. Hundreds. Cientos. Hundreds. Cientos. Maybe thousands of times. Probablemente miles de veces. But finally you kick the ball. Pero finalmente pateas la bola. And the ball goes in the net. Y la bola entra en el gol. You found your first direct distributor. Tú encuentras tu primer directo. And then you just keep working. Y después sigues trabajando. Improving. Y sigues mejorándote. Becoming the best person that you can become. Convirtiéndote en la mejor persona que te puedes convertir. Relating to the masses of people. Relacionándote a las masas de personas. You're gaining the winning attitude for success. Estás comenzando a desarrollar la actitud del éxito. You're showing the plan, following following up and promoting. Estás enseñando el plan, haciendo seguimiento y promoviendo. You're learning long term about building depth. Estás aprendiendo a desarrollar el negocio en profundidad a largo plazo. You're learning about security. Estás aprendiendo de seguridad. And you're living and breathing on the bottom of your businesses. Y estás viviendo y respirando en la profundidad de tu negocio. And all of a sudden you kick the ball again. Y de momento pateas la bola de nuevo. And it's a score. Y anotas. You found number two. Encontraste el segundo directo. Another person that has a dream. Otra persona que tiene un sueño. That uses the system. Que utiliza el sistema. 100%. And they do the work for themselves. Y ellos hacen el trabajo para ellos mismos. You keep promoting. Sigue promoviendo. Sigue enseñando el plan. You keep promoting. Sigue promoviendo. Sigue enseñando el plan. You're smiling along the way. Estás sonriendo a través de la jornada. You're making friends along the way. Estás haciendo amigos a través del camino. You now have a team of people following you. Ahora tienes un equipo de personas siguiéndote. What happens? ¿Qué sucede? You kick. Pateas. It's a score. Anota nuevamente. You found your third person. Encontrarte tu tercera persona. There's a third person that has their own dream. Hay una tercera persona que tiene su propio sueño. That understands the system. Que entiende el sistema. And they do the work for themselves. Y hace el trabajo por él mismo. It's a process. Es un proceso. It's a process of time. Es un proceso de tiempo. This is called World Cup Tournament. Esto se llama el torneo de la Copa Mundial. All of us have the same size ball. Todos nosotros tenemos el mismo tamaño de balón. We got the same team. Estamos en el mismo equipo. We got the same. Everything's the same for all of us. Todo es igual para todos nosotros. You find number four. Empiezas a encontrar número cuatro. You find number five. Encuentras número cinco. It might be 2, 3, 4, 5 years down the road. Probablemente sea 2, 3, 4, 5 años. You've been kicking the ball and kicking the ball and kicking the ball. Le estás dando patadas a la bola, patadas a la bola, patadas a la bola. And finally, y finalmente, through your commitment, a través de tu compromiso, and your desire to accomplish a thing called a dream, y tu deseo de lograr tu sueño, through doing the work, de hacer el trabajo, kicking the ball, dándole patadas a la bola, sometimes tired, a veces cansado, sometimes frustrated, a veces frustrado, sometimes depressed, a veces deprimido, things aren't going the way that you planned, las cosas a veces no suceden como tú planeaste, they never will, nunca van a ser, they never will go the way you planned, nunca van a ir como tú los planees. Not if you're going to win. No, si vas a ganar. Winning's not supposed to be easy. El ganar no se supone que sea fácil. Scoring 6 goals in the World Cup. Anotar 6 goles en la Copa Mundial. It's not easy. No es fácil. Success is not supposed to be easy. El éxito no se supone que sea fácil. It's not supposed to be convenient. No se supone que sea conveniente. But you now have the attitude. Pero ahora tú tienes la actitud of a winner. De un ganador. You have the attitude of a fighter. Tú tienes la actitud de un peleador. People love you. Las personas te aman. You love your people. Tú amas tu gente. We're all working together. Estamos trabajando todos juntos. Towards a common goal. A un gol común. What's all of our common goal? ¿Cuál es la meta de todos nosotros? To score one goal? De anotar un gol? No. No. To score two? De anotar dos? No. No. To score three? De anotar tres? No. Four? Cuatro. Five? Cinco? What's the goal? ¿Cuál es la meta? Six. Six. All of a sudden. De momento. 5 years later. 5 años luego. Because it's going to take 5 years to do this properly. Porque te va a tomar 5 años de desarrollar este negocio propiamente. For long-term success. Para tener éxito a largo plazo. At least 5 years. Por lo menos 5 años. To structure your business. Para estructurar tu negocio. To find the right people. Para encontrar las personas correctas. Who are committed to a dream. Que estén comprometidos con su sueño. To use the system 100%. Utilicen el sistema 100%. And who work to accomplish a dream for their family. Y que trabajen para lograr sus sueños para su familia. 5 years go by. 5 años pasan. Some of you it will take longer than 5 years. Algunos de ustedes puede ser que le tome más tiempo que 5 años. Does it really matter? ¿Importa? No. No. It's your tournament. Es tu campeonato. Who's your competition? ¿Quién es tu competencia? Yourself. Tú mismo. You're competing with yourself. Tú estás compitiendo contigo mismo. Your biggest defender that you will face. Tu mayor defensor que tú vas a encarar. In trying to score the goal. En tratar de anotar el gol. Is going to be yourself. Va a ser tú mismo. That's why you use the system. Por eso tú utilizas el sistema. That's why you work. Por eso tú trabajas. So you can win. Para que tú puedas ganar. You will win up here. Tú vas a ganar aquí arriba. Before you win here. Antes de que tú ganes aquí. You're going to have the attitude here first. Tú vas a tener la actitud aquí adentro primero. Before you have the income. Antes de que tengas el ingreso. 6 goals. 6 goles. Is not luck. No es suerte. Six goals. Seis goles. Is an attitude. Es una actitud. It is an attitude. Es una actitud. You've got the attitude now. Tú tienes la actitud ahora. You've got five of them. Tienes cinco ya. All of a sudden. De momento. The game is coming to an end. El juego está a punto de terminar. The tournament is almost over. El torneo está a punto de finalizar. And what happens is this. Y lo que sucede es esto. Through you pursuing your passion. A través de tú estar persiguiendo tu pasión. And being plugged in 100%. Y estar conectado 100%. And through kicking the ball and kicking the ball and kicking the ball. Estar pateando la bola y pateando la bola y pateando la bola. The game's coming to an end. El partido está a punto de terminar. There's 5 seconds left on the clock. Hay 5 segundos que están en el reloj. You got the ball. Tienes la bola. There's the goalie. Aquí está el goalie. You're looking for number 6. Está buscando el número 6. You take the ball, you la kick. Bola. And it's in the net. Y entra en el gol. It's a score. Y anotas. Diamante. Diamante. It's over. Se acabó. Your commitment. Tu compromiso. Made your dream a reality. Hizo tu sueño realidad. You bring home the trophy. Tú traes a tu casa el trofeo. Chile has won the World Cup. Chile ganó la Copa Mundial. You bring it home for your family. Tú se lo traes a tu casa a tu familia. You accomplished your dream. Tú lograste tu sueño. You won. Tú ganaste. It's over. Se acabó. The power of commitment. El poder del compromiso. You have the money. Tú tienes el dinero. You have the time. Tienes el tiempo. You have long-term security for tienes your family. Seguridad a largo plazo para tu familia. You have the attitude for success. Tienes la actitud para el éxito. But the greatest thing of all. Pero la cosa más increíble de todas. Is through your journey of the tournament. Es a través de tu jornada en el campeonato. Through being persistent. De ser persistente. And being consistent. Y ser consistente. And being committed. Y estar comprometidos. You have affected thousands of lives. Has afectado miles de vidas. In a very positive way. En una forma positiva. You have respect from people. Tú tienes respeto de personas. And you respect others. Y tú respetas a otros. People love you. Personas te aman a ti. And you love people. Y tú amas a la gente. The greatest gift that you'll ever get out of this business. El regalo más grande que tú vas a recibir de este negocio. Are the friends. Son los amigos. The friends that you're going to have. Los amigos que tú vas a tener. That are going to be walking the beaches of the world. Ellos with van you. A estar caminando las playas del mundo contigo. Friends. Amigos. If we couldn't succeed with other people. Si no pudiéramos tener éxito con otras personas. This would be a regular business. Esto sería un negocio regular. I thank God every night. Yo le doy gracias a Dios todas las noches. For Tim and Connie Foley. For Tim and Connie Foley. I thank God for their leadership. Yo le doy gracias a Dios por su liderato. That they have the vision. De que ellos tienen la visión. The commitment. El compromiso. The desire. El deseo. To keep kicking the ball. De mantenerse pateando la bola. To keep kicking the ball. De mantenerse pateando la bola. So I just recommend to you. Así que yo les recomiendo a ustedes. If you keep kicking the ball. Si usted se mantiene pateando la pelota. Eventually. Eventualmente. 6 balls will go in the net. 6 pelotas va a entrar en el gol. And you'll be a diamond. Y tú vas a ser un diamante. You'll be free. Tú vas a ser libre. And you'll have the friends. Y tú vas a tener los amigos. We believe in you. Creemos en ti. We know you can do it. Nosotros sabemos que puedes hacerlo. God bless you, Chile. Dios los bendiga, Chile.